los plebitos mañosos, su historia voy a cantar. De X4 y X5 un poco voy a contar. Su nombre digo con clave, pues no los quiero plagiar. Desde niños aprendieron a andar siempre en el peligro. Se les miraba en el rostro que iban a ser decididos. Ahora disfrutan la vida negociando lo prohibido. Por el aire a la frontera han llegado, en barco y en avioneta, la mota y Chiva han cruzado. Hay el gente los espera, donde tienen acordado. Su escuadra y su celular, ellos son muy precavidos para los negocios tratar. Los que han querido tumbarlos no viven para contar. A estos plebes les encanta de la vida disfrutar, con amigos y mujeres en los bares cotorrear. Después de entregar un viaje, pues les gusta celebrar. Estos plebes se despiden, ya se van a retirar. Primero van para la sierra y después a Culiacán. Van a comprar chiva y mota, pa'l norte ir a entregar.